Bueno, buenos días. Yo soy Alicia. Sí, nosotras trabajamos en la escuela pública. Uh-huh. O sea, no visitamos los barrios solo para las campañas electorales y vivimos en los barrios, así que sabemos bien cuáles son las necesidades que tenemos los trabajadores, los sectores populares. Vemos cómo las escuelas se caen a pedazos, cómo el hospital se cae a pedazos y que en estos 10 años no han tenido las respuestas, o no hemos tenido uh-huh. las respuestas necesarias a las realidades que vivimos, ¿no? Por ahí sí, superficiales, con obras para que se vean, como ahora en la 197 van a ser bicisendas, uh-huh. Donde eso no es ninguna prioridad, podrá quedar muy lindo, pero no es ninguna prioridad para los vecinos de José C. Paz, cuando tenemos escuelas sin patios, sin baños, cuando no pueden entrar las ambulancias a los uh-huh. barrios por cómo están las condiciones, cuando los trabajadores de José C. Paz no tenemos casa, cuando tenemos que viajar en transporte como ganado porque no se invierte en el transporte público. Entonces, esas son las necesidades que la vemos y que las vivimos todos los días y contra las que peleamos desde nuestros lugares de trabajo, organizándonos tanto los docentes como los otros trabajadores en el PTS, en el FIT. Y para poder solucionar todas estas realidades, nosotros uh-huh. tenemos varios puntos que nos parecen que ninguno de los candidatos, tanto del kirchnerismo como del masismo o de cualquier otra variante patronal como de Narváez, la está planteando, uh-huh. que son un plan de obras públicas controlado por los trabajadores, que haría un montón de trabajo y además iría solucionando las reales necesidades que tenemos los que vivimos acá en José C. Paz. Digamos que el municipio de José C. Paz nos tiene un poco acostumbradas a las obras faraónicas que no resuelven las necesidades prioritarias, ¿no? El mercado concentrador y el túnel son dos muestras, ahora el 197, en tiempos claramente electorales, ¿no? Que no resuelven problemas de fondo y sumamente urgentes, como son cuestiones vinculadas a las cloacas, el agua potable, los accesos, el transporte, ¿no? Me parece que, no desentona la obra en el gobierno de Urquiaga con las que venía haciendo Mario Ishii como intendente de José C. Paz. No, porque de hecho ellos vienen gobernando con distintas figuras, pero hace ya como 20 años. O sea, siguen siendo los mismos con la misma línea política. Entonces, si nosotros realmente queremos generar un cambio, vamos a tener que empezar a hacer política nosotros los trabajadores para nosotros. Porque ellos nos hacen creer que los trabajadores no tenemos que hacer política o que política es mala palabra, pero en realidad eso lo crean, ¿no? Para que sea un imaginario colectivo, para que nosotros no empezamos a tomar la realidad en nuestras manos, sino nos empezamos a organizar para buscar una salida desde nosotros, no desde abajo. A principio de año ustedes son docentes y a principio de año, bueno, una paritaria muy dura con la provincia. Parecía que además en ese mapa político lejano todavía entre febrero y marzo, abril de este año, con la próxima elección tanto de agosto como de octubre, parecía que Scioli rompía con el kirchnerismo, entonces era un poco el eje del mal de todas las dificultades y los problemas de los bonaerenses en la provincia. Ustedes tuvieron que llevar adelante una pelea muy dura por el salario, y una de las propuestas que nosotros, cuando hablábamos en el inicio de este año de la cuestión docente, decíamos, y pensando en los salarios millonarios de algunos políticos, pensamos que, bueno, ya que muchos funcionarios en la provincia salían a decir que el salario docente era uno de los mejores, etcétera, uh-huh. ¿por qué no los funcionarios cobraban como gana un docente? Que es una de las propuestas que después la escuché en la conferencia de prensa de lanzamiento del Frente de Izquierda. Así es, de hecho es algo que venimos llevando adelante desde la banca de Neuquén, desde la banca obrera de Neuquén. Allá uh-huh. en las últimas elecciones conseguimos una banca con el Frente de Izquierda, donde bueno, el primer año estuvo el trabajador López de la fábrica Zanón, uh-huh. el año que siguió en este momento está Raúl Godoy, que es el que presentó este proyecto de ley, también en el marco de esta lucha, donde uh-huh. los docentes de Neuquén dieron una gran batalla, sí. y esta banca obrera fue un punto de apoyo también, y obviamente no dieron quórum el resto de los uh-huh. legisladores para poder discutir esta ley que la banca obrera la lleva adelante. Ellos uh-huh. siguen cobrando el sueldo que cobraban en la fábrica, en Sanón, que es bajo control obrero, y el resto lo ponen para las luchas necesarias del resto de los trabajadores. A nosotros nos parece importante esto porque hay que empezar a cuestionar esto de por qué los legisladores deben cobrar 7, 10, 20 veces más que cualquier trabajador que sale a laburar 12 horas por día, que viaja como viaja y que vive como vive, ¿no? Entonces hay que arrasar con esa casta privilegiada que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Con los trabajadores. O sea, esos privilegios, ¿de dónde vienen? O sea, ¿por qué? Hay que empezar a cuestionarlos un poco más, me parece, y que tranquilamente pueden vivir con nosotros. Si nosotros los docentes podemos vivir con un sueldo que no llega a la canasta básica familiar, porque ellos se aumentan en el mismo momento, se aumentan en el mismo momento un 100% sus saberes. Sí, el inicio de este año fue grosero, porque fue una diferencia de una o dos semanas el aumento que se dieron los funcionarios a la negativa de aumentar los salarios docentes. ¿Esta propuesta que presentaron era para la provincia de Neuquén o era una propuesta nacional? No, es una propuesta que llevamos a todas las provincias donde nos estamos presentando. Ahí, al tener la banca, lo presentamos directamente como proyecto desde la banca obrera. Pero es uno de nuestros puntos programáticos que llevamos adelante en la campaña y que obviamente... Y a pesar de que no prosperó porque no hubo quórum, igual lo está poniendo en práctica, digamos. Claro, estamos poniendo en discusión Godoy en Neuquén y en todos los lugares a donde estamos, ¿no? Es una campaña que estamos llevando adelante.